loco. Say what? No soy perfecto. Nadie es perfecto. No soy. Y yo tampoco. Tampoco. Lo siento, no soy. Lo siento. No soy perfecto. Simón. Nadie es perfecto. No soy. Y yo tampoco. Tampoco. Lo siento, no soy. Lo siento. No soy perfecto. Maaf kalau gua mengecewakan. Terlalu tinggi kalian menaruh harapan. Gua gak akan jadi yang gua bukan. Jangan naruh harapan, jangan nambahin beban. Banyak dari kalian yang gak tahu, mikirnya gua slow dan bisa gini gitu. Urusan gua gak cuma ini dan itu. Banyak plan belum tercapai dan gua fokus di situ. Jadi jangan berharap, jangan banyak berharap. Cari aja yang lain, banyak yang lebih mantap. Gua gak akan kalau gak sama-sama. Ogah kerja solo tapi hasilnya sama-sama. Nadia perfecto. No soy. Yo tampoco. Tampoco. Lo siento, no soy. Lo siento. No soy perfecto. Simón. Nadie es perfecto. No soy. Y yo tampoco. Tampoco. Lo siento, no soy. Lo siento. No soy perfecto. Orang tua aja belum gua bahagiain. Kalian datang-datang minta prioritasin. What the fuck? Who the fuck are you? Gak ngotak bener pala lu. Gua bukan sukarelawan, sumbang tenaga dan pikiran untuk kawan-kawan. Gua juga butuh makan, juga butuh bayaran. Kalau kerja rodi, gua ogah ikutan. That's why. Ayolah ngotak dikit kalau mau kerja sama. Gua kerja lu kerja nanti hasil sama-sama. Tapi yang sering gua kerja kalian foya-foya. Gua sendiri sering nanya jatah gua gimana. Nadia perfecto. No soy. Yo tampoco. Tampoco. Siempre.